Pues das otro, también el día de la fiesta, y es en el momento de la diana, por la mañana. Estos son los músicos que ya, ahí ya no sé cómo se llamaban ni nada. ¿Venían de otro sitio o eran del pueblo? No, no, no, no, estos vienen, no sé si eran de León o de algún pueblo, no, ellos de aquí no, de aquí no. Están contratados para venir el día de la fiesta y...